en este otro lunes de emisión de Chavorruqueando aquí por la Resistencia Radio, en el cual pues siempre nos dan este espacio de 8 en adelante, que por lo regular nos aventamos casi las 2 horas. El programa pasado les robamos 10 minutos más de su vida, mis chavorrucos, pero pues esperemos que se lo hayan pasado de lujo, porque pues nosotros también nos la pasamos muy bien. Pues acabamos de escuchar la rola de mi sobrino Memo con Pingüino Rancho, y pues ahorita vamos a contar un poquito de ese grupo. Pero pues antes vamos a darle la bienvenida a nuestro chavorruco preferido de aquí de la Resistencia. ¿Qué onda, mi estimado Peque? ¿Cómo estás? Muy bien, mi estimado Chovis, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo virtual. Les mando un abrazo muy fuerte a todos los chavorrucos. Muchas gracias por prestarnos otra vez sus oídos una semana más. Ya se acerca Navidad, por cierto, y a Resistencia Radio por permitirnos una semana más estar aquí. Y pues sí, luego sí nos pasamos un poquito de tiempo, pero pues a veces es válido, ¿no? Todo el desmadre que nosotros nos traemos, a veces sí se presta a más, pero muchas gracias a Resistencia Radio y a ustedes, Radio Escuchas, por escucharnos. Muy bien, mi estimado Chávez, con una muy bonita canción de mi sobrino Memo. Me gusta ese, pues son dos personas, ¿no? Creo que nada más son dos, ¿no? No, pues, o sea, bueno, el que canta nada más es ese güey. Exacto. Y pues la demás, pues ya sabes, pues como todos, ¿no? Cada quien trae a su banda, pero pues por lo regular, en los videos que sube mucho a YouTube, o subía, cuando hacía los covers, pues era este güey con su ukulele o con su guitarra, pero pues de ahí se empezó a dar a conocer. Oye, mi estimado, ¿qué tranza? ¿Ya está adornada tu casa de Navidad? Todavía o no, qué? Todavía no, yo creo que ya este fin de semana ya debe de estar, y si no, a máximo el 17, porque pues sí, pues imagínate, ya es mucho, no, que güey, yo creo pues, antes, porque pues imagínate una semana antes de Navidad, pues sí está medio manchado, casi, que dure ya, por lo menos. Ya casi lo pones y luego lo guardas, güey. Exacto, ¿ustedes ya? La ya, neta ya. Es que también, o sea, apenas ayer martes, porque pues ya saben, chavos rucos, que nosotros grabamos, ahora estamos grabando los miércoles, entonces ayer martes o lunes, en esta semana, lunes o martes, pusimos ya ahí los adornos, pues aparte fue acomodarnos porque pues es nuestra primera Navidad en esta nueva casa, entonces pues teníamos adornos como pues para la otra casa que tú la conociste, que era bien claro. Chanchísima, güey. Sí, entonces, sí, sí. Pues oye, y ahorita, ¿cómo le van a hacer con esto, los gatos? ¿Ahí qué onda? ¿Sí aguantan varas? ¿Sí? ¿No se manchan los gatitos? No, ahí andan, ¿eh? O sea, ya se adaptaron los 3 gatos y el perro. ¿Pero no crees que te hagan desmadre ahora con los arreglos, con el árbol? No, nada? ¿Qué crees? Que, o sea, realmente, pues, hace, pues, de que ya creció el morisco, que es el más desmadroso, no poníamos árbol de Navidad, lo poníamos en la pared con luces, güey, ¿no? Claro. Pero sí ponía mi nacimiento de Playmobil y todo, y le valía madre. Se acostaba ahí en los Playmobil, y este año, pues, no vamos a poner el O todavía no veo dónde lo puedo poner, porque pues sí es un nacimiento machín grandecito de Playmobil, que lo he ido armando con el tiempo, pero pues este año yo creo que sí se va a quedar guardadito hasta que le encuentre un lugar. Perfecto. Pero pues así es, mi estimado. Oye, pues otra cosa, algo breve, porque ya nos hemos estado manchando mucho con esto. ¿Cómo ves el Mundial, mi estimado? Pues mira, pues ya se perdió como que la emoción de nuestra selección, y luego la forma en que los batearon, que es lo que habíamos platicado la semana pasada. Entonces, pues como que ya se perdió la sensación, y luego también he estado viendo que al comandante me lo han estado tratando muy mal esta última semana en los partidos, no le dan su debido respeto que se merece. Yo soy pro cristiano, entonces pues siento feo por él, ¿no? Que termine de esta forma, pero ya, pues ya que son 2 semanas, ¿no? Ya estamos en cuartos de final, ojalá Portugal sea la campeona o Francia, y pues así que híjole, no, Portugal no me gusta, güey. Ni Portugal ni Argentina, güey, o sea, que se la lleve. Pues mira, pues fuertes yo veo a Inglaterra, veo a Francia. Es que, güey, Portugal no le han puesto ningún equipo fuerte que realmente lo midan. Pues Cristiano sí, o sea, como le hemos platicado, es factor. Tiene una y donde la tenga la pone, güey, pero tampoco... Es el único que yo creo que tiene la presión de ya tener un equipo fuerte enfrente, y yo siento que claro. Pues ahí por ahí les pueden doblar las patitas. Argentina, pues Igual, o sea, no lo veo tan fuerte. Francia lo veo, es un monstruo, güey. O sea, Francia. No mames, veo... ¿viste la foto de Mbappé con Giroud? ¿Cómo se abrazaron? ¿Por qué tú nunca cuando jugamos me vistes así, güey? Es lo que yo también me pregunté. Dije, ¿por qué no nos vimos así? Qué abrazo tan lindo, la verdad. Hasta sí, se me sentí con ganas de ser Mbappé en ese momento. Cara. Exacto, que te esté agarrando, que te esté cargando. Exacto. Sí, con... ya, güey. Sí, pues sí. La neta es que, pues pues. Ya el último programa, yo creo que sí, ya estamos... Híjole, no vamos a decir quién es el campeón, porque grabamos el miércoles de la otra semana y la final es el 18, si no mal recuerdo, ¿no? Sí, no diremos, ya lo diremos hasta el final. Exacto. No, pues si tú sabes quién es, dímelo, güey, para ir a apostarle, güey. Sí, imagínate, todos los clarividentes, todos los TikTok que dicen que las cartas, todo indica que la final es... Francia, Brasil, ¿no? Ya ves que son los más fuertes, la verdad. Yo la neta soy mal pensado, güey, y pienso que este mundial está arreglado y pienso que la final va a ser Argentina, Portugal, para definir realmente quién es el más grande de estos últimos tiempos, güey. Entonces, ojalá y me equivoque y lleguen otras personas, otros jugadores, pero pues en fin, ¿no? A ver qué tal. Sí, vamos a ver qué pasa. Exacto. Y pues bueno, vamos a cerrar ya con eso del mundial, porque a veces, pues tú y yo sí somos muy aficionados y podemos seguir platicando de esto horas y horas, pero pues bueno. Bueno, pues mis chavorrucos, hoy vamos a platicar de grupos indies y que algunos que están ahí batallándole y están despegando y otros que realmente pues tocaron la fama y tal vez ahí se quedaron pero no sobresalieron o que pues tocaron la fama y se fueron. En esta ocasión, como les dijimos, empezamos con la canción de mi sobrino Memo, con la canción de Pingüino. Pues este chavo que canta se llama Juan Eduardo Martínez Gómez, que es el que se llama mi sobrino Memo, que antes tocaba en el grupo Capitán Mío, pero pues ahí tú y yo creo que tuvieron algunas rencillas y pues se separaron y ya este compita de Eduardo Martínez pues ya se separó y se puso su rolita, pues bueno, su banda de mi sobrino Memo. A mí en lo particular me gusta mucho este compa empezó pues está chavo, nació en el 94, entonces sí, sí está chavo. Ajá. Pero canta bien. Dame un segundo, Chovis. Sí, abre, sigue platicando. Deja un movimiento aquí con un cable que tengo suelto. Como siempre, mi estimado, ya sabes que las fallas nunca nos faltan. Y pues sí, estábamos hablando de mi sobrino Memo, también ahorita vamos a platicar un poquito de la banda, una que le gusta mucho a mi estimado el Pequesaurio, que le gusta Termo. Yo Termo lo ubico más o menos a partir del homenaje a Tintán, si no mal recuerdo, se me fue la canción. De vuelta, Ajá, sí. Estaba platicando de la canción de Termo, que yo los ubico más o menos cuando salieron en el homenaje Tintán, mi estimado. Ah, mira, de Termo, ¿sabes qué? Termo sí tengo ahí, es una banda ya del 96, o sea, de entrada es una banda de Guadalajara, del 96, pero yo lo recuerdo cuando en su momento estábamos buscando algo así como parecido a Panda. Recuerdo que andábamos ahí buscando, Diego y yo, andábamos buscando ese tipo de canciones y recuerdo que me mostraron Termo y nos gustó, bueno, a mí en lo particular, pero era como que más o menos parecido al disco del Para Ti con Desprecio de Panda, pero había más gritos, entonces, y además sus canciones estaban como mejor hechas, entonces en ese tiempo era por ahí del 2005, amigo, más o menos, si no me equivoco, y tenían un disco que se llamaba, si no mal recuerdo, se llamaba, o se llama, Pudo Ser Mejor, que era el primer demo. No, Arde en Mí, y tenían dos, tres canciones que creo que la vamos a poner, una de ellas ahorita, es la de Vanessa y ¿Dónde Está? Ese disco de Arde en Mí fue casi como en el 2005, güey. Sí, 2004-2005, te digo, ese disco en particular, ya tenían otro creo, pero ese en particular, porque andábamos buscando algo más o menos de ese tipo, los encontramos y ya los investigamos, ¿no? Y dijimos, no, pues es una banda que ya tenía su rato, pero apenas venían pegando. Ya últimamente... Creo, no recuerdo bien si cambiaron de vocalista o no sé por qué era el baterista el que cantaba. Resulta ser que ya sacaron otras canciones, pero ya eran como que no sé, o sea, como todo, ¿no? Al principio bien indie, bien underground, por ahí escondido, pero posteriormente se volvieron así como medio perones, la verdad. Ya su sonido era muy conocido, ya había inversión, supongo, ya había mercadotecnia y todo. Entonces, lo malo es que ahorita yo ya no los he escuchado. Quizá es porque ya estoy betarrón, ¿no? Posiblemente. Pues, pero... pues mira, más o menos ahí haciendo la tarea, güey, dicen que se separaron en el 2018, güey. Imagínate. En el 2018, y pues estos compas sí sacaron varios discos, que era como el que estábamos hablando, de Arde Mí. Uh-huh. Yo los conocí a estos güeyes, te digo, con la rola de ¿cómo se llama? De Tintán, güey. Pero realmente, la primera vez que los escuché como bien es la de Zombie y Breakdance. Era uh-huh. que sacaron ahí en el 2004, y pues sacaron 5 disquitos, güey. El último fue en el 2017, que se llamaba Ancestros, güey. Entonces, pues, güey, la neta ahí es cuando ya me empiezo a sentir ruco, güey. Siento 2017 y digo, pues, no hace mucho, güey, pero, pues, hace 5 años, güey. ¿No? Entonces, ya es tiene... Es que, mira, es que todo ese tipo de banditas, la verdad, a nosotros... que ahorita ya estamos chavorrucos, nosotros estamos hablando ya de esa etapa donde ya tenías como, bueno, en lo particular hablo por mí, yo ya tenía como una identidad de música que sí, a mí me gustaba. Ajá, exacto, o sea, ya como que todo el mundo sabíamos qué es lo que nos gustaba. Te digo, exacto. yo con mi, pues aquí en la casa, y pues igual tú, güey, o sea, ya lo hemos platicado. Se acaban de dar un madrazo aquí en la Avenida México, Tacuba, señores. Por cierto. Ojalá tengan seguro, y si no, marquen a Seguros Aguilar. Mucho gusto, los podemos asesorar. Exacto, güey. Bueno, hasta se me fue, güey, del fregadosote, güey. Ya conecté, ya se conectaron mis neuronas, güey. Te digo que, pues sí, ya teníamos nuestro estilo de música, aunque pues tal vez en tu casa, pues también lo habíamos comentado que tu hermana escuchaba Bronco y todo eso, ¿no? Y en mi casa, pues también, mi carnal escuchaba banda y mi hermana era de acá, de Guarapera. Entonces, claro. Pero pues ya tú ya sabías más o menos qué era lo que te gustaba. Y efectivamente, pues empezamos a buscar estilos de bandas que sonaban similar. Yo me acuerdo que a ti en lo personal te gustaba mucho Panda, güey, ¿no? Y hasta la fecha, ¿no? Te sigue gustando mucho Madero. Pues es que sabes qué pasa, y se lo he platicado a muchos amigos, o sea, y amigas, es que luego me preguntan, ¿te sigue gustando Panda? No es tanto Panda como tal. O sea, nosotros como en su momento tuvimos una etapa fea que vivimos todos nosotros, ese grupo en particular, lo que es Belanova, me trae muchos recuerdos de nuestro amigo Diego, que en paz descanse. Entonces cuando lo escucho me hace recordar esos tiempos. O sea, no vamos tampoco a la nostalgia ni al sentimentalismo, pero me trae buenos recuerdos, como que digo, qué chido fue esa etapa cuando estaba con él. Nos gustaban mucho esas canciones porque están de moda. Entonces, como que no es así como que diga, me mama tanto Panda, no, sino me trae, me regresa a esa etapa bonita en donde estaba con nuestro mejor amigo de todos. Entonces, más o menos por ahí. Y ya ahorita más grande, pues me gusta, pues obviamente es como la continuación, ¿no? Tú escuchas a estos chavos y cuando estabas como de su edad, porque estamos de esa edad, y ahorita José Madero tiene ya, no sé, creo que 41, 42, pues ya vamos para allá que volamos. Entonces, su música también es muy así. Cámara, cambiado. Nomás, o sea, sí vamos para allá, nomás no empujen, güey, ¿eh? Exacto. Entonces, obviamente, pues como que lo sigues. Yo soy muy dado a que, como que si tengo una banda que me gusta del de inicios, aunque ya su música esté bien pedorra o ya no me agrade, lo sigo. O sea, en ese caso, los Killers, Enrique Bunbury, cosas así. Es que no todas las, o sea, yo siempre lo he dicho, yo soy muy fan de Café Tacuba y no todos los discos tienen que ser buenos, güey. En algún momento, pues de 12 rolas, tal vez hay una o dos que son que rescatas, pero al fin y al cabo, pues de eso se trata, de ir experimentando, ¿no? Es renovarte o morir, güey, como todas las bandas de rock, güey, ¿no? O sea, y los chavos nuevos que vienen empujando, güey. Exacto. Entonces, eso es lo que pasa en lo particular con esos grupos. Dentro de todos esos grupos que yo recuerdo que se les llamaba indie, no sé si ubicas a un grupo que se llamaba Tolidos, que ahorita que tocaste el del tema de mi hermana que le gustaba Bronco, él tuvo en un... Esa banda tuvo ahí su canción haciendo ¿Cómo le llaman como lo que le dicen a Tintán, ¿cómo le llaman? Homenaje. Homenaje con la canción de... ¿cómo se llama? El mundo puede esperar, no. Si te vuelves a enamorar, creo se llamaba. Ajá, ajá. Si te vuelves a enamorar. Rolo. Ellos le hicieron ahí, esa canción, participaban en ese disco y también estaban en su momento, comenzaban a salir Enjambre, grupos como una chica que se llamaba Elis Paprika, no sé si la recuerdas. Siguen, pero en su momento fueron indie y fueron muy buenas. Illinois, Siddhartha en su tiempo, Siddhartha, Siddhartha ya fue más por el 2008, 2007. Sí, ya estamos más para acá, te vuelvo a decir, güey, y 2017 estoy diciendo, y 2008 exacto. No, güey, está peor, güey. Una bandita que recuerdo que era como tipo Allison, que iban por allá, no sé si los ubicas, que se llamaba Aurum. No, eso sí no, pero bueno, son banditas que yo recuerdo que estaban en su apogeo en el 2005, del 2003, 4 y 5, por así dejarlo. Ya, pues sí, te digo, pues en ese mismo tenor, güey, de bandas que han estado pegando y que les y pues la gente los apoya, güey, pues yo traigo también de allá, de buen Guadalajara, a los Master Plus, güey. Esta banda estaba conformada por Larry Mon, güey, y el Comanche, güey, que pues ya sabes que a mí me gusta más como echar desmadre, ¿no? O sea, sí me gusta el rock, me encanta, güey, pero pues también me gusta, que se preste a la fiesta, güey, ¿no? Estos compas, güey, los Master Plus, güey, empezaban, es la idea de realmente de del Comanche, que tocaba en unos pulques, güey, allá en Guadalajara. Y pues empezaban a tomar pues rolas conocidas, güey, y les cambiaban la letra, güey. Y pues ahí empezaban a tirar el coto, güey. Ya después pues ya empezaron a hacer ya más, ya pues vieron que sí empezaron a pegar y pues ya tenían su gente, güey, que lo seguía, y ya empezaron a hacer música de ellos o propia, güey. Y pues en este episodio les vamos a poner pues a los Master Blues con Sabino, con El Castigo, que es yo creo que de las más conocidas, y también con la que sacaron con Caloncho. Pero pues, ¿qué te parece si nos vamos a rolita con estas dos banditas de las que estamos hablando, que es Termo, y con la rola de Vanessa, y los Master Plus con Sabino, y con la rola El Castigo? ¿Te late? Venga, me parece muy bien, amigo, para empezar este programa. Bueno, para ir al primer sección del programa, me encanta eso. Exacto, porque pues ahorita vamos a tener a una invitadaza de un gran proyecto que se llama Feroz Gestión del Rock. Entonces, ahorita los vamos a... Ya tenemos acá a la invitada. Y pues ahorita vamos a empezar con todo este borlote, para que ahí vayan prendiéndole y echándose una cubita en este lunes que va a salir la transmisión, porque les volvemos a recordar que nosotros grabamos los días miércoles. Entonces ahorita regresamos aquí a Chavorruqueando por Resistencia Radio. Yeah.

¿Te acuerdas cuando antes a ese tipo de bandas que eran indie les daban, abrían conciertos cuando valía, por así decirlo, les daban oportunidades y era su música, la verdad, valía mucho la pena, que hasta te quedabas con ganas de, oye, y esa banda, el nombre de esa bandita? O sea, sí había banda que hasta iban a ver a ellos antes de los conciertos del grupo que tocara, no sé si lo recuerdas. Sí, güey, pues justo hablando de esto de bandas que abrían y que ahora que se habían separado y regresaron, pues los Dynamite, ¿no? Que van hasta volver en el River. Bueno, que ya regresaron, güey. Pero pues estos güeyes le abrieron a Interpol, güey. Sí. Había muy buenas bandas. Así que en su momento yo recuerdo que estaba también una banda que fue un concierto de los Killers. Y abrió... Ay, los confundo mucho con estos de Enjambre, pero no es Enjambre. Ahorita que me... Que Porter. ¿Me acuerdo del nombre? No, es una bandilla, es un grupillo así como de 3-4 personas, tipo Moenia, pero no eran pop, eran indie. Pero se me va el nombre, siempre los confundo con Levarón o con Enjambre, pero... ¿Los Concord? Pero ahorita me acuerdo. No, los Concord era con Leonardo de Lozán, ya ves que eran ahí parte de Fobia, pero sí. Ese grupo, a mí en lo particular nunca me gustó, pero... Yo los conocí y nadie daba nadie los pelaba tanto, o sea, en pleno concierto como que no les ponían atención, pero ahorita ya ellos hacen sus propios conciertos y dices, ah, no manches, la neta, qué chingón. Ahorita que me acuerde bien el nombre, se los voy a dar y de verdad que hasta van a decir, ah, oye, sí es cierto, o sea, qué tiempo, si fue en el 2006, ¿eh? Pues es que realmente en México, güey, hay mucha escena, güey, del indie, güey, que a veces no les dan oportunidad, güey, ¿no? O por ejemplo, como hemos platicado con los invitados de otras bandas, güey, que no mames, o sea, pues hacen un gran esfuerzo, güey, o sea, el llevar la batería, güey, el llevar todos los instrumentos, porque a veces nomás te dicen, güey, yo te presto el lugar, güey, y hazte tú pelotas cómo transportas todo, güey. Entonces sí es una madriza, güey, y está muy chido, pues, que realmente le den la oportunidad a todas estas bandas, güey. Pero pues ahorita que tocabas el tema de Panda, pues me acuerdo que ellos le abrieron a Blink-182 y ya ves que hasta sale mucho el nombre de ellos porque eran Happy Pong. Entonces la verdad era, valía la pena antes. Bueno, es que en su momento para nosotros eran bandas emergentes, pero ahorita que ya pasaron más de 10 años dices, wow, la neta, qué buenos tiempos, ¿no? Pues sí, exacto. O sea, por ejemplo, a mí el que me da mucho gusto y que estoy encantado, güey, y ya quiero verlos, güey, es Austin TV, güey. O sea, decir, güey, o sea, son bandas mexicanas que tal vez le machetearon, güey, y que estos güeyes se fueron a Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Panamá, Colombia, España, Inglaterra, y conformaron realmente en el 2008 en el cartel de Coachella, güey. O sea, dices, ya llegar a esos extremos, güey, de un festival o sea, que no sea en la Ciudad de México, güey, o algunos que hagan en el territorio mexicano. Güey, ya dices, sí, ya pesa, güey, ¿no? Sí, ya. Ya cuando estás en esos niveles y ya estás en otro mundo, yo creo. Exacto. Oye, pues, ¿qué te parece si ya le damos entrada a nuestra invitadaza y pues que es experta en estos temas, pues, de darles oportunidades a las bandas emergentes? Perfecto, me parece muy bien. La pasar aquí a la sala, por favor. Hola, Jimena, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Jimena. Oye, pues antes que nada, pues te tenemos que agradecer el tiempo que te estás tomando. Sabemos que hoy tu día estuvo súper ajetreado y pues te agradecemos este espacio que nos estás dando. Y pues ahora sí, preséntate, y qué mejor tú, porque nosotros luego la regamos. Muchas gracias. Oigan, pues yo soy Jimena, de Feroz Gestión del Rock. Estaba escuchando atentamente su conversación antes de entrar. El lugar este que dices de Álvaro Obregón era el Imperial. Ese, por ejemplo. ¿Sabes qué me encantaba de ahí, Jimena? Los candelabros que tenía. Sí, tenía así como toda una onda como si fuera vodevil, así como... Ándale, ajá. No, así como de teatro de cabaret, pero en realidad era bien rockero. Bueno, no era tan denso rockero, sino más bien sí rockero indie, y se presentaron grandes bandas ahí, y también estaba el Jueves de Oportunidad. ¿Sabes qué me acuerdo que vi ahí con mucha claridad? Vi ahí a Benito Cerati, por ejemplo, ¿no? Que fue como una sorpresa, porque así como de, ah, bueno, viene el hijo de Gustavo, a ver qué tal. Y gran show, por cierto. Sí. Lástima que ya tiene varios añitos cerrado el Imperial. Sí, y la otra, no, ya vi que ahora es uno de cómicos de stand-up. Estando, pero pues es lo que está Sí, vendiendo, mi querido, ¿cómo exacto, no? sí. Y justo estaba viendo, escuchando también lo de la otra banda, creo que la otra banda es Odiseo, puede ser, Ay, también de es muy la que se bueno. hablaba. Sí, No, también. fíjate que yo también decía, es que dijo, hay una banda que nunca me gustó mucho, pero que por ahí andaba, y sí, a mí tampoco me gustó Odiseo nunca, pero pues también en algún momento estuvieron despuntando bastante fuerte. Sí, exacto. Fíjate que a mí Odiseo sí me gustaba hasta que se salió Esteban. Y realmente, ya después, híjole, me va a matar porque el del pianito es mi compita. Entonces siempre le digo, güey, me gustabas mucho hasta que se fue Esteban. Entonces, pero pues le mandamos un gran abrazote a los buenos Odiseos que también ahí van a estar en el Vive Latino. Y pues bueno, Jime, cuéntanos un poquito qué es Feroz. Bueno, Feroz Gestión del Rock es un sello de promoción, gestión y desarrollo para proyectos musicales independientes. Nació aproximadamente por ahí del 2015-2016, que estábamos ya trabajando con bandas. Empecé yo a hacer prensa para conciertos justamente enfocados en la escena independiente y después de ahí pues empezamos a aprender más cosas de manera que con el paso del tiempo pues ya desarrollamos una serie ahí de estrategias de comunicación, de promoción, agarramos bandas que van como en ascenso, que quieren tomarse de manera profesional y formal pues este trabajo de la música. Tratamos de analizar a nivel interno de qué va la banda, qué es lo que van a comunicar, cuáles son los espacios que les corresponden, dónde está el público que les quedaría bien. Hacemos cosas de comunicación digital, prensa todavía un montón. Antes de la pandemia hacíamos un montón de tour management también con bandas extranjeras y con bandas nacionales, cosa que ya retomamos este año después de ese abismo que nadie supo de la pandemia. Y eso realmente nosotros nos tomamos el rock muy en serio. El trabajo que hacemos nos parece pues bastante interesante en el sentido de que, pues bueno, ¿no? O sea, la gente que tiene una banda trabaja intensamente por sus sueños y nosotros nos subimos al tren con ellos. Y ahí vamos, la verdad es que estamos abriendo espacios, siempre estamos buscando nuevas estrategias, nuevas formas de hacer, actualizándonos. Todo el tema de los lanzamientos digitales, cuestiones de producción audiovisual, hasta de imagen y todo lo que tiene que ver con la logística que va alrededor. Y bueno, este año regresamos también a la música en vivo. Durante la pandemia, precisamente nos enfocamos muchísimo en estrategias digitales de lanzamientos. Así trabajamos con bandas también que están fuera, ya sea de la ciudad o del país. Bandas que no conozco en persona incluso a estas alturas, pero que bueno, ahí logramos hacer algunas cosas. Este año regresamos a la música en vivo y lo que más recientemente hicimos fue el proyecto que se llamó Metro Feroz, una gira por diferentes estaciones del metro con una serie de bandas con las que trabajamos nosotros y otras más. Y estuvo pues bastante interesante, ¿no? Tratamos de mantener la perspectiva en los espacios públicos, poner a las bandas donde está su audiencia, que salgan, que empiecen a incrementar su fan base, que tengan contacto con el público. Pues una serie de cosas ahí que estamos convencidos de que aportan muchísimo a su desarrollo, ¿no? Pues mira, no te conozco físicamente y ni personalmente como lo hemos platicado, pero por todo lo que me hablas, te me haces una persona súper profesional. ¿O tú qué opinas, mi peque? ¿Qué tal, eh? No, súper profesional. Y sabes qué, yo lo que escucho es que hablas con mucha efusividad, entonces sé que te encanta lo que haces. Y la verdad tenemos tantas preguntas que hasta digo, bueno, no nos da tiempo nunca para terminar. Siempre pasa esto, ¿no, Chavis? Que tenemos tantas preguntas de todo lo que nos platicas ahorita, Jimena. La verdad, súper profesional. Y bueno, ahorita comenzamos con la lluvia de preguntas, pero Súper. me encanta lo que haces y cómo lo expresas. Sí, no, pues adelante, ¿eh? Y aparte, Jimé, te voy a confesar que yo también hubo un tiempo en que empecé a llevar unas banditas. No, fue un terror. Un terror. La verdad es de que, o sea, a mí siempre me gusta hablar con la verdad y le digo, no, no, no, de verdad que es acarrear niños. O sea, es acarrear niños así de, es que ¿dónde está? Les dije que no se movieran. Es que fue a la tienda. Es que ya está, ya se fue a tomar. Es que no, o sea, le digo. O sea, quédense aquí, agárrense de la mano y no se suelten, ¿no? O sea, es un trabajo exhaustivo esto, Jimé. O sea, realmente yo lo hice como 2 años y dije, sí me No, gusta, ya. sí me gusta, pero miren, muchachos, así mejor como amiguitos y hasta ahí, porque sí, es algo muy, muy complicado, y pero como lo cuentas y todo lo que hablas, lo haces muy seguro, entonces por eso es que sé que eres una persona muy profesional, y aparte como mujer, siempre tienen más carácter para meter a las bandas en cintura, eso siempre lo he dicho, entonces... Claro. No, pues muchas gracias, fíjate que, o sea, han sido un montón de experiencias, o sea, hemos trabajado con muchísimas bandas, entonces, como que ya les agarramos el modo, la verdad. O sea, después de un montón de experiencias, podríamos hacer un programa de 2 horas hablando de anécdotas, de eso, así, un programa que se llame Tus anécdotas manejando bandas, ¿no? Y estaríamos intercambiando una y otra y una y otra. Pero bueno, en realidad es estar súper comprometido con el trabajo, como te digo. Sí, la verdad es que me apasiona muchísimo el tema. Soy una super geek de la música. O sea, todo el tiempo estoy leyendo cosas, veo videos, escucho blogs, me aviento la guía Do It Yourself de CD Baby, o sea, me gusta ir a mercados de la música, o sea, sí, le invierto un ratito en estudiar cosas justamente porque sí se estudia, ¿no? O sea, es toda una disciplina bien nueva, todo este rollo del music business, ¿no? Que ahora todo el mundo trae la palabra. Pero bueno, pues sí hay un montón de cosas que surgen y que además, siendo una industria tan cambiante, pues están modificándose todo el tiempo, ¿no? O sea, no te queda de otra más que estar actualizado porque todo el tiempo cambian las plataformas, cada día salen nuevas cosas pensadas para músicos y si no estás al orden del día, pues justamente te va rezagando y contigo todas las bandas que tú podrías estar ayudando, ¿no? Exacto, claro. Exacto. Bueno, pues ¿qué les parece si nos vamos a rolita? Y ahorita ya empezamos ahora sí con las preguntas. Entonces, vámonos con una rolita que se llama La Vida Mejor de La Vida Bohème. ¿Y qué rola tú vas a querer, mi estimado Peque? Fíjate que una banda que a mí me gustaba en esos tiempos y que ahorita vamos a tocar temas, el de los Abandoned con Van Nuys. No sé si se la recuerdan por ahí, entonces era una buena banda. Ya no le seguí el paso, pero me encanta. Además, los voy a seguir escuchando el día de mañana. Va, pues ahorita regresamos, chavos rucos. Los dejamos con La Vida Mejor de La Vida Bohème y los Abandoned con Van Nuys. Ahorita regresamos, chavos rucos. ¿Cómo no voy a llorar? ¿Cómo no voy a llorar? ¿Cómo no voy a llorar? Si tú te vas,

Y es lo que le decía. Yo, pues, soy abogado y me dedico más a derechos de autor y todo eso, pero pues de vez en cuando pues agarro otros asuntos. Y a mí me gusta más transportarme en transporte público porque llego a todos lados y no tengo que estar buscando el estacionamiento. Entonces, exacto, últimamente me había estado encontrando muchas bandas de rock y le decía, y le estábamos comentando a otras bandas que no sé, o tú cómo lo ves, que realmente el metro yo creo que es el escenario más duro para todos ellos, pero también es para forjar el carácter de la banda, porque encuentran el género, o sea, ahí es donde encuentras a todas las personas y escuchan todos los géneros. Entonces, que se queden a escuchar tu música, ya la hiciste. Aunque sean 3 o 4 personas, pero yo creo que ya la hiciste. No sé tú qué pienses, Jimena. Sí, fíjate que, bueno, o sea, este espacio del metro es bastante interesante por lo que te digo. O sea, en general los espacios públicos, ¿no? Un poco, creo que yo estoy más fastidiada que las bandas en general de insistir en la onda de hacer shows en venues, o sea, en lugares que están destinados para ello, ¿no? Pero solamente buscar esos espacios sin tomar en cuenta que, pues bueno, para tener éxito en esos espacios hay que convocar a la gente, o sea, tienes que hacer que la gente te levante de su casa, que te siga, que pague un boleto, que quiera pagar unas chelas por verte a ti, etcétera, etcétera. Y eso está bien padre porque también es una experiencia muy específica, pero creo que tiene que venir después de que tú tengas una serie de seguidores o que tú tengas suficiente fanbase como para que eso suceda. Entonces, si lo que quieres es amplificar esa fanbase, pues entonces, pues lo lógico es que tienes que ir a donde está la gente, ¿no? O sea, ¿de dónde vas a sacar gente nueva si no vas a donde hay gente nueva, ¿no? Entonces, uno de estos espacios siempre me ha parecido el metro. O sea, yo también soy usuaria así consuetudinaria del metro, ¿no? Me encanta el metro y yo, de hecho, prefiero ir muchas veces en metro a muchas partes que hacerlo en otro tipo de transporte. Y de hecho, voluntariamente no tengo un auto porque me parece una neurosis terrible la que genera, pero bueno. Entonces, justamente hay espacios bien interesantes dentro de las estaciones del metro. La fortuna es que siempre hay gente en cualquier show que te encuentres en las estaciones del metro. Porque también, o sea, no se hace en todas las estaciones del metro, sino que más bien los compañeros de Cultura Metro tienen como ya bien identificados las estaciones en donde sí se puede, o sea, donde el espacio se presta, donde no estás molestando la operación de la estación, donde puedes tener conexión a la energía eléctrica, etcétera, etcétera. Y entonces, pues tienes como una serie de estaciones para elegir, ¿no? También, bueno, para hablarte un poquito más de esta gira que nosotros acabamos de concluir, no es la primera vez que las bandas tocan en el metro, ¿eh? O sea, esto tiene sucediendo ya varios años, sí, ¿no? Sí, sí. Pero afortunadamente en esta ocasión nosotros ya podemos trabajar directamente con Cultura Metro. Antes habíamos llevado bandas a tocar en el metro, pero variaba la cosa, como que había colectivos que tenían las fechas, que gestionaban como tercerizaban esa gestión, ¿no? O sea, el contacto de alguien más, etcétera, etcétera. Y pues bueno, o sea, el espacio siempre está increíble, pero pues qué mejor que tener el contacto directo. Y con este contacto directo, pues sacamos así de jalón una serie de fechas, ¿no? ¿Por qué lo hicimos así? Porque comunicacionalmente creemos que funciona mucho mejor tener o decir o plantear que tienes una gira específica, le das un concepto, le das una imagen y es la serie de bandas que se pueden presentar ahí. O sea, hubo bandas, por ejemplo, que repitieron varias estaciones y ese era el propósito, pero también el sentido de la programación es como tú dices, o sea, hay estaciones del metro que reciben mejor cierto tipo de música que otras, ¿no? O sea, tú tienes, dependiendo de la ubicación, tienes estaciones más rockers y a lo mejor un poco más light, y luego hay como estaciones premium, vamos a decir, porque tienes mejor oportunidad de que todo pegue, pero pues el punto es también como programar de acuerdo a la zona para que las bandas puedan tener también el mejor resultado, ¿no? O sea, esa es una cosa. Claro. Yo te voy a dar tal vez mi opinión en dos, a ver si le atino, en dos estaciones rockeras. Uh-huh. Copilco, que he visto que ahí tocan mucho, o CU. Ajá. Ahí, esa y el Metro Insurgentes. Y no, el Metro Insurgentes, mi estimado. Porque... Yo he visto más del Valle, también en la del Valle. Bueno, más todas esas pero no hay estación del Metro del Valle, Peque. ¿Cómo no? Está después de Teopía. No, después de Etiopía, está Valderas, no, Centro Médico. No, pero hacia allá, hacia el sur. Hacia el sur está... No, mi peque, tú me estás metiendo sí, Metrobús. No, no. No, sí hay. ¿Metro del Valle? No, debe ser, bueno, a lo mejor te refieres a Insurgente Sur. Ahorita les digo en dónde, porque hasta ser. hay un No, mi peque, te apuesto lo que quieras, que no hay una estación del metro. La única que conozco es Valle Gómez. Te juro que no, yo también sé que no, porque mira, está Centro Médico y para eso luego está Etiopía y luego está Eugenia y de ahí está Zapata, Coyoacán, Viveros, Miguel Ángel, Copilco y Universidad. Esa es la línea, fíjate. Sí, ver, sí, ahorita, sí. Porque yo iba ahí en el Bachilleres, en la del Valle. Yo creo que tú ya ibas bien briago y te vas en la calle. Ahorita. Sí, pero no sé, Jimé, si le atiné a esas dos estaciones y te voy a decir el por qué yo pienso que son las más rockers. Ajá. Una, porque CU, pues va puro chavito, ¿no? O sea, uh-huh. Realmente en esa época que como lo que estábamos hablando, que estás buscando identidad de género, ¿no? O sea, como que, y si te gusta el rock, pues vas escuchando, vas buscando algo que te guste. Entonces yo siento que esa es una muy buena zona para pegarle en el rock y en el Metro Insurgentes, porque se combina, yo siento que todo, tanto el ambiente godín, de los grandes que como que les gusta el rock y como que ya estás como más para allá que para acá, y como que muchas escuelas ahí también que volvemos a lo mismo, o sea, buscan algún tipo de género de música con el cual te vas a identificar, ¿no? Sí, fíjate que yo creo que esa, o sea, Universidad y Copilco a mí me parece como esas estaciones premium que te decía, porque justamente ahí cabe de vario, o sea, varia música, ¿no? Entonces, justamente porque es dentro de la comunidad estudiantil y todo el asunto, o sea, si llevas rock o si llevas otros géneros un poco más light, también pegan, ¿no? Pero, por ejemplo, te voy a decir que sorpresa de esta gira, que es bien rockera y está muy cómoda esa estación para hacer este tipo de cosas, es Cuatro Caminos. ¿A poco? Cuatro Caminos es una estación bien rocker, o sea, donde los proyectos así mucho más rockeros tienen pues más sentido, ¿no? O sea, hicimos, por ejemplo, también Patriotismo, y justamente Patriotismo está cerca de La Salle, y esa es una estación, vamos a decir, un poco más light, ¿no? O sea, como música un poco más así, ligera, vamos a decir. Otra estación bien rockera es Tacubaya, por ejemplo. Justo ahí fue la última vez que llevé una banda y les dije, muchachos, es la última vez que los traigo, ya no quiero saber nada. Y ahí fue, y nos fue muy bien ahí. Ahí nos fue muy bien, ¿no? Y me gusta aparte porque el espacio está padre, porque yo siempre les decía, si vamos a ir a tocar a dar Metro Tacubaya, y aparte ahí es como que, le decía, de como del teatro del Coliseo, le dije, porque vamos a estar rodeados por todos lados, le dije, entonces, hay que estar al tiro, uno, con los instrumentos, dos, al tiro con lo que estás tocando, le dije, y tres, o sea, dedicarte realmente a lo que tú estás haciendo, disfrútenlo, ustedes no toquen para la gente, porque si les gusta a ustedes, lo que ustedes les sienten, lo van a transmitir, yo así era lo que siempre les decía, ¿no? Entonces... Claro, sí, aparte fíjate que tengo un gran recuerdo de Tacubaya, porque fue la única estación de toda la gira en donde directamente el jefe de estación participó del show. O sea, de repente tenías ahí un rockero así con chamarra de piel y toda la onda así disfrutando durísimo. Y entonces, pues así como de, creo que le pregunté la hora o algo así. Y entonces empezó, ay, qué buena onda, que traigan no sé qué. Y así como de, ah, pues sí, aquí andamos, charalá, y así de, ah, fíjate que yo soy el jefe de estación, y yo, ala, no, pues sí, no, oye, muchas gracias, y todo el rollo, pero estaba viendo el show, o sea, se tomó unos minutillos de sus labores para encontrar música nueva, y eso me pareció, pues, súper interesante, súper chido. Oye, Jimena, y ahorita en la actualidad, por cierto, una, hagan caso omiso a lo que dije, sí estaba briago, yo te creo. Te dije. Las estaciones División del Norte. Nos deben unos tacos, Jimena. Exacto, exacto. Hagan caso omiso. Sabíamos que no había del Valle. Exacto, fe de ratas. Sí, era la del Metrobús, no la del Valle. Oye, Jimena, y ahorita, con lo que nos dices sobre todo esto de tocar en el metro... y todo lo que ha llevado. Me imagino que ahorita, como tú comentabas, ya es un poco más práctico, ya es más factible, pero anteriormente, cuando iniciaste todo este proceso de hacer conciertos en el metro, ¿qué fueron las primeras situaciones que te tocó vivir de que pues un no, o sabes que no es tan fácil, o que tienes que pedir permisos? Ahorita, como tú comentas, ya es más práctico, pero antes, que al inicio de todo este proceso, ¿qué fue lo difícil? No, fíjate que lo que te decía, lo que les decía hace rato, es que, o sea, las bandas tienen tocando en el metro años, ¿no? Claro. Entonces, de repente, tal vez la parte de verificar primero quién era el contacto, ¿no? Porque te digo, de repente ubicabas como un colectivo acá que te decía, ¿quieres tocar en el metro? Contáctame, ¿no? Y luego de repente les hablabas y decías, no, ya no tengo fechas, y así de, ok, bueno, ¿quién es el que sí tiene las fechas? No, pues, ¿qué tal? No, pues, ¿qué tal? O sea, un poco era así como siempre tratar con un intermediario, ¿no? Claro. Siendo un espacio público, pues claramente, o sea, no es como que llegues y te pongas, o sea, eso implica pues un trámite y todo el asunto, y por algunas coincidencias y parte del trabajo que vamos haciendo en esta ocasión, pues ya tenemos el contacto directo con Cultura Metro, que son quienes gestionan directamente todas las actividades, porque deben saber también que no nada más hay conciertos en el metro, o sea, tienen a su cargo también todo lo que tiene que ver con exposiciones temporales y fijas, con todo el trabajo de los murales que hay en algunas estaciones. De hecho, también están haciendo chamba para poder hacer proyecciones de cine, llevar teatro, danza, o sea, diferentes cosas, ¿no? Creo que lo están haciendo como bastante bien. Entonces, también hay que saber, por ejemplo, que lo que hace Cultura Metro es darte el permiso primero y luego hacer toda la gestión que tiene que ver con eso, ¿no? O sea, mandar de 4,000 oficios y hablar a las autoridades y con Protección Civil, o sea, sí tiene su proceso, o sea, que lo que hacen no es menor, pero no tienen los recursos ni materiales ni económicos como para que se hagan este tipo de espectáculos. Entonces, normalmente lo que se había hecho es que, pues sí, te doy la fecha, pero tú tienes que llevar toda tu producción, y toda tu producción es desde el equipo de sonido hasta el backline, ¿no? O sea, el PA y el backline. Entonces, si hicieron fechas en el metro antes, pues esa onda de lleva tus cosas y todo el asunto, ¿no? También pues tiene un cierto nivel de un grado de dificultad, ¿no? En este caso, lo que también decidimos hacer en la gira del Metro Feroz es que yo quería que las bandas no tuvieran esa complicación, o sea, es aquí tienes el espacio y aquí tienes todo lo que necesitas para tocar, o sea, el PA y el backline, y lo logramos a través de algunas gestiones y de algunos patrocinios para que esto sucediera, ¿no? Entonces, en realidad, o sea, los shows empezaron a la 1:00 p.m. siempre, pero pues la producción empezaba desde las 11:00 a.m. porque hay que llevarlo todo a la estación, ¿no? Entonces, eso también puede ser complicado en algún momento, ¿no? Y ahí es cuando las cosas de logística se empiezan a poner divertidas, porque si no lo hace como lo hicimos nosotros, ¿no? Pues entonces hay que repartirse el equipo y entonces una banda lleva un amplificador, otra banda lleva la batería, y entonces luego que hay que llevar el PA, pero ¿qué PA, no? ¿Y cuánto va a costar? Entonces, pues igual tú llegabas y lo que tenías de PA era una bocina bien tronada, ¿no? O de repente, así como de, pues una banda le tocó llevar un ampli de guitarra y llegaban tardísimo, y eso atrasaba todos los horarios, o sea, cosas de este tipo, ¿no? Nosotros tratamos de hacer eso diferente y creo que ya hasta me estresé, Jimena. Bien. A ver, sí, ya hasta me estresé. Mira, mejor sigo tocando en el parque. No, mejor, neta, no, neta, es que todo eso que me está diciendo, o sea, que está diciendo Jimena, yo lo pasé y yo así de, ¿por qué se me ocurrió pedirles la bocina a estos cabrones y yo sé que nunca llegan, ¿no? O sea, eso es horrible, Jimena. Sí, sí, sí. Entonces yo dije, mira, tengo unos proveedores chidos, ¿no? Vamos haciendo un acuerdo con ellos, les vamos a pagar por fecha por el equipo, ¿no? Y listo, bandas, súbanse, ¿no? Y entonces creo que esa es la manera también como congruente con los valores de Feroz y con lo que queremos hacer con Feroz, pues que es también proporcionar o generar espacios interesantes, chidos y súper dignos para las bandas, ¿no? Precisamente porque sabemos que batallan un montón, o sea, también estos lugares, por eso te digo que preferimos darle la vuelta y buscar espacios alternativos, porque aparte de que tienes que convocar a la gente, llevarlos a un lugar, que gasten en tu banda, etcétera, etcétera, tú tienes que llevar el equipo muchas veces, ¿no? Así como de, sí, aquí está la fecha, pero no tengo nada de backline. Y ahí tienes que, pues, se complica todo un montón, ¿no? Entonces, pues, bueno, o sea, nosotros como Feroci haciendo para la parte de la producción es así de, listo, o sea, esa chinga me la llevo yo, ¿no? Y entonces, pues, ustedes vengan y hagan su parte, que es precisamente eso, ¿no? Activar su marca, que es su banda, encargarse de que la gente se quede, de que se acuerden de su nombre, de que se conviertan en nuevos seguidores, etcétera, ¿no? Entonces, pues creo que sí funcionó bastante bien. Es más, ahorita nosotros concluimos la primera temporada de la gira Metro Feroz, ¿no? Y ya estamos trabajando en la que sigue, que va a suceder durante el próximo año, pero también tienen que saber que si las bandas están buscando una fecha en el Metro, no somos la única opción. O sea, ustedes pueden dirigirse con Cultura Metro y proponer la fecha a programación y seguramente la van a obtener, porque es gente que también está súper abierta a todas estas cosas, nada más que tomen en cuenta que el Metro no tiene producción y no te la va a poner, ¿no? Qué mejor con ustedes, que les facilitas todo de algún modo, entonces claro. creo que llegan, conectan y tocan, así de fácil. Sí, ¿no? Así es, así mismito. Pues oye, mi Jimena, dinos una canción que quieras escuchar. A ver, vamos a poner rolas de las bandas de Feroz, así como que el cebollazo, por supuestamente. Claro, les voy claro. a poner una bien rockera y una menos rockera que está chidita también. Vamos con 7 cilindros de The Whiskey Gospel. Ajá, ya los escuché. Ya me los aventé. Perfecto. Es The Whiskey Gospel y... Ah, es una, ¿va? Una y vela pensando la otra, porque más adelante te vamos a dar otra rolita. Entonces, vamos con esta rolita, vamos a la rocola. En esta ocasión es una rocola especial que nos mandaron desde Colombia. Entonces, apoyando a un equipo de fútbol de mujeres que está en la final. Entonces, ahorita los dejamos con estas dos rolitas y ahorita regresamos, chavorrucos, aquí a Resistencia Radio en Chavorruqueando. Venga. Ponle un varo a la rocola, escoge tu canción y cuéntanos tu historia. Hola, un saludo fraterno a todos los chavorrucos. Desde Bogotá, Colombia, queremos escuchar los cánticos de aliento a nuestro amado club, el Independiente Santa Fe, el primer campeón de Colombia, para pasar esta tusa futbolera por no poder llegar a la final del campeonato. Un abrazo a todos. Llegar de precio, el primer Pues ya estamos de regreso, chavorrucos. Acabamos de escuchar dos canciones de dos bandas muy buenas y una que es Emergente, que ahorita nos platica un poco más esta Jimena de Feroz, que es la banda de se denomina Siete Cilindros, y la rocola fue por parte de Lady, una seguidora de nuestra página y de que nos escucha, sí nos escucha. Sí es fiel. Un saludote ahí, pues ahí nos mandan muchos mensajitos que de Lady. Es que bueno, no. Tienen unos nombres medio rarones, pero pero sí, o sea, y ya sabes que en el Facebook te puedes poner chiquito papá o algo así, entonces son unos nombres muy raros, pero sí tenemos bastantita gente que nos sigue allá, entonces un abracito a todos los parceros colombianos por allá. Entonces, perfecto. Oye, a ver, pregúntale tú y ya después yo, mi estimado. No, al contrario, me he quedado sorprendido con todo lo que nos platicas, Jimena, y sobre todo algo que yo también me quedé con la duda: ¿qué pasó en el proceso que tú has llevado año con año con todo estos procesos de Feroz? ¿Qué has notado algunos cambios de esto? Es para nosotros como chavorrucos, de las bandas de cuando iniciaste todo esto y en la actualidad, obviamente también pasando por la pandemia. ¿Qué cambios has notado? ¿Qué te has dado cuenta de las nuevas bandas? ¿Qué traen en la cabeza? Ya un poco más de tecnología, ¿qué traen más o menos? Que ahora que tú te has dado cuenta desde el inicio que empezaste todo esto hasta ahorita. Pues fíjate que sí ha sido un proceso. Yo creo que lo más destacable de todo el asunto es, les cuento que a lo largo de estos años he conversado con cualquier cantidad de bandas, o sea, en el proceso de trabajar con algunas bandas, o sea, me entrevisto y tengo conversaciones de este tipo con un montón de bandas. Entonces, creo que del principio para acá sí he notado que cada vez más las bandas tienen una conciencia más profesional o un enfoque, vamos a decir, mucho más empresarial de este trabajo de la música, ¿no? Y cuando hablo de trabajo empresarial o de enfoque empresarial, estoy hablando del enfoque de empresas culturales, ¿no? O sea, que no es lo mismo que tener una tortillería, pero hay algunas cosas que se tienen en común, ¿no? Y al principio, digamos, no es que las bandas hayan dejado de ser medio soñadoras o medio ingenuas en ese sentido, pero sí al principio era mucho más, todavía creerse el mito de la televisión y de la radio, de las disqueras y de que entonces mi música es única, especial y diferente y entonces alguien va a llegar y va a invertir un montón de dinero en mí y en un año voy a estar en el Vive Latino, etcétera, etcétera. Yo creo que con la cantidad de información que se ha generado al respecto, las bandas empiezan a agarrar la onda cada vez más, ¿no? O sea, en el momento en que las disqueras ya no funcionan como en los 90s, ¿no? Donde la autogestión empieza a tomar una participación más grande y de ahí viene el concepto de indie music o indie rock, o sea, es música independiente, ¿no? O sea, de repente como que se confunde con que hay un género que suena indie, pero en realidad se refiere a las bandas que lo hacen sin disquera, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí se empiezan a notar como varias cosas, ¿no? En general, cuando haces gestión o si quieres desarrollar un concepto, un producto, una empresa cultural como lo es una banda, entonces sí, o sea, hay un 20% de todo este proceso que es la música, y si no tienes bien hecho este 20%, pues nada funciona, pero en realidad el 80% restante de todo el trabajo tiene que ver con muchas otras cosas, o sea, tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con el desarrollo interno, tiene que ver con el planteamiento estratégico del lanzamiento de la música, etcétera, etcétera, etcétera, claro. ¿No? Entonces, en pocas palabras, perdóname, Jime, lo que me hace entender es que ya los chicos de ahora, las nuevas bandas emergentes, ya se saben como tal, no literal el camino, pero saben que es una chinga, literal, que van a tener que picar piedra un rato, y ya traen el concepto literal de ya laborar, como tú dices, empresarial, que hay que invertir, que hay que hacer bien las cosas, que hay que seguir juntos a pesar de las situaciones, y sobre todo que ya se acabó el sueño guajiro y mucho menos el creerse que su música va a llegar tan lejos si no, si no le invierten y si no lo generan. Ya ahorita con todos los espacios que hay, pues creo que ya es más fácil, o no es que sea más fácil, sino más competitivo, que ya hay muchas bandas que traen lo mismo. No sé si también estoy por ahí en esa idea, Jimena. No, sí, o sea, justamente nos referimos a eso, ¿no? Y eso va un poco de la mano con el proceso o cómo es que nosotros empezamos a trabajar con bandas. O sea, Feroz, ¿cómo escoge las bandas con las que trabaja, no? O sea, primero también es que este 20% tiene que ser interesante, ¿no? Y que esté bien hecho, ¿no? O sea, música bien hecha, bien trabajada, ¿no? Claro. Y luego, pues ya de ahí también hay algunas cosas que vas como... percibiendo o apreciando de la banda en cuestión, y una de las más importantes es esa perspectiva que te digo, ¿no? O sea, que se entienda que ahora se tiene que hacer el trabajo en equipo, que la banda tiene que ser la primera interesada en trabajar por su banda, y yo aprecio mucho de manera particular que sea gente seria y comprometida, ¿no? O sea, como que hay una delgadísima y súper gris línea entre ser rockero y ser un desmadre, ¿no? Entonces, o sea, sí, el rock va ligado un poco con echar desmadre, pero cuando hay que trabajar, pues hay que trabajar, ¿no? Y si no se lo toman en serio, la verdad es que es muy poco probable que puedan avanzar en muchas cosas, ¿no? Entonces, o sea, si es como gente comprometida, que tiene esta perspectiva, que entiende o que por lo menos tiene esta apertura de saber cómo se puede manejar tu propio trabajo creativo, pues entonces es ahí donde dices, sale, sí, chambemos, ¿no? De repente me han pasado otras cosas, o sea, justamente, no sé, desde una banda que este 20% de la música era horrible, pero llegaron con una bolsa de dinero así como de, oye, es que queremos que tú nos hagas y tengo tanta lana, y de decir, oigan, no, la neta es que no se puede ahorita, más bien agarren esa lana y vayan con un productor a que les arregle el pedo, ¿no? O sea, sí, cosas de ese tipo, ¿no? Hasta bandas que tú decías, qué cosa más increíble es esta música, pero tan desmadre que no se podía tener una junta, ¿no? O de repente los plazos no se cumplían, o sea, es así como de... Y ahí dices, sale, o sea, esta música se va a quedar ahí guardada forever and ever, porque no es que la música falle, es que son otras habilidades o cualidades que pues no existen, ¿no? ¿Recuerdas alguna banda, Jimena, que nos puedas dar ahí? Sé que pues igual ya no existe esa banda. Yo creo que van a... Yo no ¿alguna? Creo que, perdóname, no creo que esa pregunta nos responda mi estimada amiga Jimé, pero te voy a poner un ejemplo que tuvimos una bandita y que nos llevamos chido. Rosita Venus, güey, no me digas. ¿Qué tal, O sea, son un desmadre, o sea, son muy profesionales, pero yo creo que esa es la diferencia y como lo dijo Jimé, es una línea muy delgada en el cual tú sabes que cuando te subes al escenario debes de ser profesional y cuando te bajas tal vez... Yo siempre lo decía y se lo sigo diciendo cuando voy a apoyar a alguno de mis amigos a tocar o hasta a conectar. Les digo, a ver, el evento no nomás es subir y tocar, o sea, es subir, es llegar desde antes, conectar, checar tu voz, tu micrófono, tu pedal, todo, y después recoger el equipo. Porque si en una banda no tenemos para pagarle al que nos ayude para todo eso, uno tiene la responsabilidad de guardar todas sus cosas. Entonces, claro, yo pienso que es eso. Y mucha gente o muchos chavitos que cuando yo estaba en esto también, que yo veía y me decían, no, es que soy un rockstar. No, a ver, güey, no eres ni un rockstar, güey. O sea, que te lo creas es otro pedo, pero que lo seas es otra cosa. Y el rock sí, efectivamente, ¿no? Pues ahí decían sexo, droga y alcohol, pero al fin y al cabo, pues no es así. O sea, en algún momento tal vez llega todo eso, pero para llegar a todo eso, tienes que chingarle mucho, muchísimo. Muy cabrón, y tener un montón de paciencia también, ¿no? O sea, es una de las cosas que hablo un montón con las bandas, es, o sea, amigos, esta es una carrera más de resistencia que de impacto. Exacto, yo siempre lo he dicho, el rock es de aguante, el rock es de aguante. Sí, porque finalmente también hay otra cosa que hay que como tener en cuenta, que es pues el mercado, ¿no? O sea, cómo se comporta, o sea, en este momento... O sea, si tú me preguntas, hay cualquier cantidad de bandas, o sea, estamos hablando de volumen de competencia, que no necesariamente es nivel de competencia, pero en este sentido del volumen de competencia, todos los días, de todas partes, salen nuevas bandas que están persiguiendo el mismo sueño, ¿no? Y sean buenas o malas o profesionales o no profesionales, pues los espacios son los mismos para todos. Entonces, ¿qué vas a hacer pues para trazar un camino firme o para diferenciarte dentro de todas estas bandas que están haciendo lo mismo que tú, ¿no? Aparte, entonces, ahorita sí, yo creo que es más fácil, o sea, como lo dices, puedes llegar a muchísima gente, pero así como llegas tú, llegan 10,000 bandas atrás de ti. Así es. En lo que tú estás subiendo un video, hay otra banda que ya está subiendo 2 o 3 videos a la vez. Entonces, así es. Sí, está súper cañón, súper, súper cañón. La neta es que yo así lo veo. Oye, Jimé, otra preguntota. Aparte de esta gira del metro, o sea, ahorita estás enfocada a estas giras culturales, que bueno, que ya nos explicaste que no nomás es el metro, sino tal vez pueden ser exposiciones que podemos encontrar en las explanadas de las delegaciones o en otros lugares. Pero Feroz se enfoca tal vez también en eventos de, no sé, de carros o restaurantes o bares o así, o ahorita solamente están enfocados a las giras culturales. Pues mira, es que hay varios, digamos como varias líneas estratégicas que se tienen que estar desarrollando todas a la par, ¿no? Porque bueno, o sea, digamos que esta persecución sobre los espacios públicos, yo quiero los espacios públicos porque me parecen grandes oportunidades para las bandas en desarrollo, y entonces es la búsqueda esta, ¿no? De los metros, de las explanadas, de los parques, jardines, etcétera, etcétera. Esa es como una línea estratégica de lo que está buscando Feroz, ¿no? Como para convertirnos en esta plataforma, ¿no? Para tener estas cosas, trabajas lo mismo para una banda que para varias, ¿no? Y entonces, si puedes maximizar el impacto y el beneficio para las bandas, está increíble. Pero por otro lado, también es que trabajamos directamente con las bandas y hay algunas búsquedas que hacemos de acuerdo, pues precisamente a la banda de la que se trate, ¿no? Entonces, ahí sí empiezas a buscar otro tipo de eventos en donde las bandas puedan entrar, ¿no? Y también pensando, evaluando todo el tiempo como esta es una buena oportunidad para la banda o no es una buena oportunidad para la banda, ¿no? Obviamente que no pueden nada más tocar en el metro o no pueden tocar nada más en estos eventos, o sea, es así como de qué más hay, ¿no? Y ahí es donde sí estamos estratégicamente buscando que ciertas bandas le abran a ciertas otras bandas, ¿no? O de repente es así como de, oye, te ofrezco esta banda, ¿por qué no la programamos aquí? Etcétera. Este año, por ejemplo, también hicimos 2 eventos pues bastante significativos en Bajo Circuito. Sí, es un gran, gran lugar, ¿no? Y entonces hicimos uno que se llamó Rock Feroz y es ahí donde programamos, digamos, como las bandas que suenan más duro, ¿no? En Feroz, tal cual. Y eso, pues también lo trabajamos en asociación, o sea, más bien nos enfocamos en que fueran nuestros aliados algunos bikers, ¿no? O sea, medios de comunicación muy enfocados en el género, ¿no? Y luego tuvimos otro que se llamó Feel Good Rock, que era una cosa así como más de rock indie en inglés, ¿no? O sea, juntar bandas que suenen similar para que tenga sentido la programación, ¿no? Entonces, tratamos también de generar esos otros conceptos, ¿no? Para no olvidarnos de la experiencia que es la música en vivo en venues, ¿no? Y seguir buscando otras cosas también. Entonces, es un poco lo que estamos haciendo de manera permanente, buscar espacios, hablar tal, mandar 200 mails, 4,000 WhatsApps, claro, hacer conversaciones, ¿no? Eso es parte. Eso es lo más complicado, yo creo. Eso. Sí. Todo lo talachero es eso, eso es lo más complicado. Oye, Jimé, otra preguntota. Ya nos comentaste que pues efectivamente tal vez te llegan 10 bandas y tú también pues tienes que tener una cierta calidad de las bandas que vas a manejar, ¿no? Porque pues también, sí, como dices, o sea, no se trata de meter por meter, porque pues también el nivel de Feroz pues bajaría, ¿no? Pero me imagino que tú sí tienes así que, por ejemplo, ¿no? Esta banda sí me gusta muchísimo y obvio, pues sí, tal vez sí te inclinas un poquito por ella, ¿no? Porque pues sabes que ahí le puedes tener futuro, ¿no? A la banda. Entonces, la pregunta es, o sea, también lo más te enfocas en conseguirles lugares y fechas o también para producir discos, para producir los videos, para producir mercancía, o solamente tú te enfocas en conseguir lugares y fechas? No, fíjate que de hecho lo que más hacemos es precisamente trabajar con las bandas en lo que nosotros llamamos el desarrollo de la banda, ¿no? que tiene que ver justamente con estrategias de comunicación, con, o sea, cuál es el mensaje, cuál es el diferenciador, qué es lo que vamos a comunicar más allá de hola, soy una banda, escucha mi música, ¿no? Que es un proceso, vamos a decir, como de tallereo, porque trabajamos en conjunto, revisamos qué onda con las redes sociales, cuando hay ocasión, o sea, cuando se trata de un lanzamiento, cosas así, lo vinculamos con prensa también, o sea, que generamos estas campañas para comunicar, pues, la noticia, ¿no? Uh-huh. Y otras cosas que tienen que ver con que, bueno, sabes que estaría increíble, aunque no sea un show, que vamos a tal evento o hablemos de aquello, todo lo que tiene que ver justamente con estas estrategias, o sea, son varias que tienen que ir funcionando como paralelamente para que este trabajo funcione, porque, a ver, una cosa es la música en vivo, los shows o los conciertos, ¿no? Pero tienes conciertos y luego tienes nuevos seguidores y luego van a tus redes y están desiertas, entonces eso no te va a funcionar, ¿no? Y al revés igual, o de repente es así de vamos a sacar nueva música, pero nadie se entera que la tienes, entonces eso tampoco te va a funcionar, ¿no? Entonces es un trabajo que tiene que ver como con varios frentes, ¿no? Que tiene que ver con, sí, o sea, también la producción de mercancías, sí, también el video, pero hay que pensar qué video y por qué lo vamos a hacer, o con quién lo vamos a hacer, ¿no? Que tenga coherencia. Exactamente, que todo tenga coherencia, que esté bien organizado, que hable todo el tiempo como de un mismo concepto, ¿no? Uh-huh. Y de repente ahí es cuando, o sea, el trabajo se vuelve interesante o tiene como un montón de puntos o de aristas, ¿no? Porque también tienes que estarlo balanceando con el momento en el que esté la banda, ¿no? A veces uno que está como en esta parte del project management, entonces quisieras que la cosa funcionara así, un paso tras otro, vamos adelante, este y aquello, no sé qué, pero pues también tienes que encontrar este balance, porque como bien decían, o sea, los músicos son seres particulares, ¿no? Entonces de repente, pues sí, vamos a grabar, pero resulta que siempre no, que vamos a hacerlo aquí, vamos a hacerlo acá, o así de, oigan, la recomendación es esta, sí, pero yo creo que no, o sea, es ahí cuando uno tiene como que encontrarles el modo, ¿no? La forma en la que esto pueda funcionar bien. O sea, incluso cuando escuchas música que a lo mejor no está tan bien hecha, pero percibes en el sonido o en el planteamiento que puede tener potencial, entonces ahí también participas, ¿no? Así como de, oigan, la verdad es que podrían trabajar mucho más en el sonido y que tenga una mejor calidad, una mucho mejor factura, etcétera. Entonces ahí te vas como involucrando todos los procesos. Ahora, es también como dependiendo de la posibilidad de las bandas, es como puedes conseguir otras cosas. O sea, es decir, también hay que entender que es una inversión fuerte, ¿no? O sea, si lo quieres todo al mismo tiempo, entonces tienes que tener un montón de recursos. Si no los tienes, entonces hay que distribuirlos de otra manera. Y si no, entonces hay que buscar otra forma. O sea, de repente hay estrategias alternativas para que funcione, ¿no? Claro, la banda es un bebé. Un bebé que lo vas... Desde que nace lo vas criando y hasta que ya ves que ya se graduó, cuando ya estás tal vez en un Vive Latino, cuando ya estás en un Coachella, cuando ya estás en otros eventos donde ya la gente paga un boleto para poderte irte a ver, ¿no? Sí, y, completamente. Oye, pues vámonos otra vez a rolita, mi estimado Peque, ¿qué rola quieres? Y tú también, Jime, ¿qué rola quieres? Pues mira, yo quiero una rola de una banda emergente por ahí del 2003, 2002, no sé si lo recuerden, que se llamaba, era un grupo que se llama Illinois, con una canción de Aire Frío. Ya ahorita no sé qué ha sido de ellos, pero me acordé de ellos, que eran una banda emergente y salía mucho, pues ya la habían armado, porque ya hasta salían en Telehit, en los videos de las 2, 3 de la mañana, pero salían, entonces ahí vamos, ¿vale? Entonces vamos con esa canción. Y Jimena, ¿cuál es tu canción? Fíjate que los Illinois acaban de hacer una gira de McCarthy's hace poquito. Sí, como que hicieron una especie de comeback y ahí andaban en movimiento. No, pues hay que estar enterados de todo, mis queridos. Qué bueno. Entonces... ese dato es muy importante, saber que todavía siguen ahí. Pues como sabrás, nosotros ya somos unos chavorrucos, entonces ya estamos más para allá, para acá. Entonces, pues ahora tú dinos cuál es tu canción, Jimena, por favor. Vamos a escuchar a The Quiet Brothers, que forman parte como de este pool de bandas del Feelgood Rock, o sea, es rockcito más ligero y en inglés, y se llama Comeback. Creo que estos chavos van re bien y también tienen un gran, gran, gran futuro por delante. Perfecto. Pues ya están, chavorrucos. Ahorita regresamos, los dejamos con estas dos rolitas y ahorita regresamos. Chavorruqueando por Resistencia Radio. Don't wanna know, 'cause I just can get you off Pues ya regresamos, chavorrucos, aquí a Chavorruqueando por Resistencia Radio. Hoy con esta invitadaza de Feroz de Gestión del Rock, que es Jimena. Y pues que la verdad es de que volvemos a lo mismo. A veces no interrumpo porque sería una falta de educación el interrumpir algo tan certero y tan real como son las cosas. Y Jimena, por lo que nos ha estado contando en este programa, sabe mucho, habla con base a lo que conoce, pues que es la gestión del rock. No sé, a mí pues ahora que te voy a contar ahí algo, ni modo, ya hasta se desintegraron y aparte son muy mis compitas, pero también realmente yo lo veo como derechos de autor, que ahí tengo, bueno, no voy a decir el nombre de la banda porque los voy a quemar. No, queremos nombres. Pero pues sí, son una de las bandas que más ha tocado en el Vive Latino y no tenían registradas ni una de sus canciones, ni el nombre, Jimena. Ay, tampoco qué vas padre. A hablar más de Lola Ricky, güey. No seas manchado, es que sí te va a mandar a hacer algo, carnal. Pinche programa de tercera, va a decir. Exacto, güey. Algo así, güey. Pero sí, como ves, o sea, a mí me ha tocado ver esa cosa de que me hablan, oye, queremos registrar los discos, y yo, ¿cuáles discos? Pues todos, y yo, ¿cómo que todos? Sí, le dije, no manches, y hasta ya se desintegraron, y ustedes no han registrado ni el nombre. Sí, entonces, sí. O sea, realmente todo esto del registro de la marca, del nombre, del dibujo, de todo eso, o sea, sí está bien cañón, y esperemos pues que todas las bandas se apliquen en eso, porque hay veces que ya tienen el nombre y ya cuando lo quieren registrar, no, pues es que pues hay que cambiar de nombre porque ese nombre ya está registrado. Y lo peor, creo que nos pasó, ¿no? Con los chicos que tuvimos de invitados, ¿no? Exacto. Exacto, entonces, pues sí está cañón. Oye, Jimena, yo te voy a contar una anécdota graciosa que me tocó, te digo que cuando yo estaba llevando las bandas de rock, tú nos cuentas a ver si alguna. A mí me tocó llevar a una banda allá por CU, en un barcito que se llamaba El Navegante. Era muy buen lugar. El lugar estaba feíto, pero llegaba mucha banda que realmente sí apoyaba, o sea, les cobraban 10 o 15 pesitos y esos 10 o 15 pesitos era para la banda, pero el lugar se atascaba, o sea, entraban como unas 100, 150 gentes, pero ¿sabes qué era el horror? Que todos los micrófonos daban toques. Ah, tengo varias de esas. Sí, entonces, o sea, yo los veía cantar y yo veía cómo hacían ahora sí que las jetas, y yo les decía, ¿qué te pasa, Jero? Y me decía, o sea, me hacía así como el micrófono y yo, pues súbanle, ¿no? Pues dice que no se oye. Y ya hasta que se bajaron, dice, y le vi los labios y le dije, ¿qué te pasó, Jero? Dice, me estaba dando toques el micrófono. Y yo volteé a ver a todos y todos dicen, güey, todos te estábamos diciendo que nos daba toques el micrófono, pero pues tú no nos entendías. Y yo así de, pues no, pues hubieran parado el concierto y hubieran dicho ahora sí que como León Larregui, micrófono me está dando toques, ¿no? Sí, está cañón. Sí, me pasó justamente lo mismo con una banda argentina que se llama Ultramandaco, que han venido ya varias veces, y con uno de los espacios que yo más quiero en esta vida de la música, que es el Chopo, y que la verdad es que creo que es un gran espacio también, y son súper guerreros, y también es como un termómetro. si pegas ahí, es muy probable que vas por buen camino, ¿no? Pero una de esas veces, y con esta banda argentina, eso le estaba pasando al cantante con el micrófono, ¿no? Y entonces, y lo mismito, ¿eh? O sea, yo veía que me hacía caras y yo decía, pero, o sea, no entiendo, ¿qué me dice, no? Y yo le ponía cara así como de, ¿qué pasa? Y como que no me sabía decir. Y al final, ajá, también se bajó y me dijo, es que el micrófono estaba electrizado. Y yo, güey, no, pero justo ahí, igualito que tú, ¿eh? O sea, sí, pero ahí es suficiente razón como para decir, oigan, oigan, hagamos una pausa porque esto se puede poner peligroso, ¿no? Sí, sí, sí, exacto. Sí, está peligroso. Exacto, y fíjate que también hablando de toques, una vez me tocó ese, no, ojalá y los hubiera llevado, me hubiera vuelto millonario. Fui a ver a Café Tacuba allá por Nesa y me dieron unos brazaletes pues para pasar hasta enfrente. Cayó un aguacerazo, mi peque y Jimé, pero horrible. Uy, horrible. Entonces iba con mi esposa y para pasar ya ahora sí que a la puerta de porque era abierto, tenías que pasar y te tenías que agarrar a fuerza de un poste, y aparte había un charco. O sea, igual, o sea, pasabas y como que la entrada era un toque, porque todo el mundo, los que pasábamos, pues te querías agarrar del poste, y así todo el mundo gritábamos, ¡ah! ¡Ah! Y yo dije, ah, entonces no soy el único corriente que hay aquí. Pero sí, o sea, y también no sé si te ha pasado que híjole, eso sí no me agrada mucho, que a veces llegas a un arreglo con algún bar y ya cuando llegas te cambian todo, Jimé. Entonces, sí. Híjole, pero pues ni modo, o sea, ahí es decirle, ¿saben qué? Agarramos nuestro orgullo y nos vamos, y los dejamos a ellos quedando mal, o nos aguantamos el orgullo y tocamos, ¿no? O sea. Sí, es que hay diferentes cosas, por eso te digo que de repente tengo mi atención un poco más puesta en los espacios públicos, pero en los espacios públicos que puedo producir en Feroz, ¿sabes? Uh-huh. O sea, con la producción que uno elige, llevando las cosas tú mismo, porque te puedes asegurar de que todo eso suceda, porque como esas suceden muchas, ¿no? O sea, desde que te dijeron que sí iba a haber equipo y no iba a haber equipo, ¿no? O en el camino de encontrar buenos proveedores de equipo también es otro rollo, ¿eh? Porque igual, o sea, hay gente desde que llega tarde o que dice que lleva cosas que no te lleva, o a mí me pasó, por ejemplo, haber confiado en alguien que me llevó una batería, pero tan pinche, que el bombo se rompió en la segunda canción de la primera banda. O sea, que ese bombo estaba pero mal desde un principio, y conseguir uno nuevo ahí por la zona, hablarle a un compa así de, sálvame la vida porque está pasando esto, ¿no? O sea, hay un montón ahí como de cosas. Entonces, también hay otros eventos que dices, miren, es muy posible que todo salga mal, ¿no? Pero vamos a hacer este show por estas y estas razones, ¿no? Sí. Entonces, o sea, ese tipo de cosas también suceden, ¿no? Sí, exacto. Oye, pues miren, chavorrucos, antes que nada vamos a darles primero el tirando el rol, mi estimado Martín, que ya van tres programas que nos lo saltamos y luego me están reclamando. Pues miren, vamos a dar un tirando el rol rapidito. El 15 de diciembre se estrena la película, creo que una de las películas más esperadas, que es Avatar. Después, el 16 de diciembre en el foro Indie Rock, que también es muy bueno, ¿verdad, Jimé? La verdad es que es uno de esos que hay que poner atención. Exacto, ahí se presenta Juan Cirerol. Natalia Lafourcade el 17 de diciembre en el Cantoral. Últimamente lo he estado escuchando mucho, pero no tengo el gusto de ir a conocer este lugar. El 17 de diciembre igual se presenta Descartes Khan en el Alicia. El Festival Funi Festival Chalco, donde va a estar Phoebia, Moenia y mi estimado Paquito Familiar, muchas, muchas gracias por los boletos, ahí voy a estar, te lo agradezco, mi hermano, muchas gracias por eso, por ese detallazo. Y el 17 de diciembre en el auditorio de Nesa, en el Alfredo del Mazo, se presenta Siddhartha. Esos son los conciertos de esta semana, mis chavos rucos, ahí ustedes ya saben, el que más les guste. El 17 va a estar muy, muy lleno de festivales. Y pues ahora sí, a lo que nos truje, Chencha, porque pues Feroz y Chavorruqueando con la Resistencia, pues nos vamos a unir para unir fuerzas y poderles dar también a estas bandas que Feroz está apoyando el espacio, y pues también para que nosotros conozcamos más banda, ampliemos más nuestro conocimiento musical, Y pues, ¿tú qué piensas, mi estimado Peque? Súper bien, nos hace falta mucho, pues mucha recomendación de nuevas bandas. Ya sabes que aquí no bajábamos de Maná y Café Tacuba. Entonces, de acá puro Alejandro Fernández, Alejandro Sanz. Entonces ya es momento para de que conozcamos nuevos géneros. Y así lo hemos hecho, la verdad, Jimena, sí. Que hemos tenido varios invitados de música nueva para todos los chavorrucos, y que muchos de ellos nos dicen, ¿sabes qué? Oye, yo no conocía esta banda, oye, me gustó mucho esta banda, los Modos, los King Cat. O sea, la verdad nos ha ayudado mucho eso, pero sobre todo lo que más gusto nos da es que conozcan su música, y eso es lo primordial de aquí de Chavorruqueando. Entonces, pues adelante, mi estimado, yo encantadísimo, y sirve que vamos actualizando la biblioteca, ¿no? Del Spotify, ¿no? Exactamente, así es. Y pues, mi Jimena, pues, ¿qué nos puedes decir tú de esta colaboración que vamos a estar haciendo? Oigan, pues, celebremos, porque justamente sí, para todo este asunto se necesitan muchos aliados. El trabajo en equipo siempre sale mejor y me da muchísimo gusto, y tengo nada más que agradecimiento con ustedes por tener este interés y por abrir el espacio. Y creo que sí, efectivamente, les vamos a pasar nuevas cosas, nueva música, que bueno, esperemos que vaya por buen camino y que a la audiencia pues les guste un montón, ¿no? Entonces yo más que encantada, van a estar recibiendo noticias de varias cosas, entonces aquí estamos y para adelante. Exacto, pues entonces, chavorrucos, pues ahí estén atentos a las redes sociales de Chavorruqueando y de Feroz, porque pues cuando ya el otro año empiecen la gira de Feroz en el metro, pues ahí vamos a estar poniendo los carteles para que estén atentos. Y Jime, antes de que nos pasemos a retirar, las redes sociales, por favor. Estamos en Instagram, Facebook, YouTube y Spotify, en todas partes como Feroz Gestión del Rock. Así, Feroz con Z, Gestión del Rock. Y pues ahí síganos, porque tenemos, aparte de videos de bandas nuevas, noticias, algunos memes musicales bastante chidos, algunos contenidos chiditos también en YouTube. Entonces, pues nada, síganos y dense la oportunidad de conocer y escuchar nueva música. Perfecto, perfecto. ¿Algo más tú, mi estimado Peque? Pues nada más agradecer. Sí tengo una duda, yo ahí, ¿qué se necesita para, como yo como banda o como cantante, qué necesito para entrar a Feroz? Me gustaría saber así, que para las nuevas bandas emergentes, ¿qué necesitan para estar ahí contigo? Pues mira, tengamos una conversación, eso es lo que yo le digo a todas las bandas. O sea, yo recibo a todas las bandas que se acercan. Ahí también en las redes pueden revisar los datos de contacto, pero en general es ferozgestiondelrock@gmail.com, ¿no? Entonces, pues escriban, o sea, acérquense, conversemos, independientemente de si trabajamos o no trabajamos juntos o lo que sea. Me gusta justamente hablar con todo el mundo, porque creo que entre más conocimiento tengamos todos es mejor para la escena en general. Entonces, pues bueno, vamos viendo los proyectos, en qué momento están, qué quisieran hacer, etcétera. Y pues nada, eso, que se comuniquen y por ahí podemos empezar a revisar más cosas, ¿no? Perfecto, Jimena. Pues ya escucharon, chavorrucos, y bandas emergentes, cantantes, que deseen empezarte en todo esto, pues ya saben cómo conectarse con Feroz. Entonces, pues más que nada te agradecerte también, Jimena, el espacio y el tiempo y el horario que nos otorgas, y pues nada más que agradecerte, y esperemos que todo salga súper bien el próximo año, y estoy segurísimo, de hecho no te puedo decir ni suerte, sé que va a pasar, sé que es seguro que van a salir las cosas bien. Muchísimas, muchísimas gracias. Vale, pues chavos rucos, ahora me tocó a mí la recomendación de esta semana. Pues en vamos a seguir en esta misma sintonía de bandas indie o que tal vez sonaron y dejaron de sonar, o que están ahí todavía, que no pegan ese brinco, que hay muchas bandas, no sé, ¿tú qué opinas, Jimena? Que hay muchas bandas que a veces se quedan ahí en el penúltimo escalón para volverse íconos. Sí. Entonces, pues los vamos a dejar con esta banda que se llama Colayet y con la canción El Amor Mejora. Y pues, Jime, no sé si tú, antes de que nos vayamos de este programa, nos des algún primer nombre de una banda que nos vayas a enviar para el otro año. Justamente de la música que hoy programamos, probablemente empecemos con The Whiskey Gospel o con The Quiet Brothers. También les tiro otro nombrecito, estamos haciendo unas cosas con Storm Crows. Pues rock, vamos a decir, con propuesta de calidad que quisiéramos ver llegar bien, bien lejos. Entonces, pues claro, cuando esté en programación les estaremos avisando por las redes de Feroz y también por las redes de las bandas y eso mismo. Perfecto, pues no se diga más. Y mi estimado Martín, muchas gracias por una semana más, por aguantarme mi mal humor del primer segmento de Peleando Yo por el Mundial. pero ya saben que somos pamboleros de corazón. Y pues, mi estimado Martín, nos estamos topando la otra semana en el último programa de este año. Pero pues ya saben, chavorrucos, regresamos. Más o menos yo creo que como el 14, ¿verdad, mi estimado Peque? Sí, por ahí del 14 ya regresaremos y con nuevos bríos más más actualizados y con algunos temas que les va a interesar mucho. Por cierto, mi estimado Chovis y Jimena, una disculpa, hace unos momentos cuando estabas comenté una canción, el grupo se llama The Whiskey Gospel y la canción es Siete Cilindros y yo había dicho que el nombre de la banda era Siete Cilindros y no es así. Entonces, ahí se los dejo. Y la última, el grupo que abrió a los Killers en el 2006 se llama Bengala. Ya no me acuerdo. Ay, se los dejo. Uy, mi estimado. Se los dejo ahí. Mi estimado, güey. Con el buen Diego Suárez, Jesús Herrera, Amaury Sepúlveda, Sebastián Franco y Marco Zavala. Esos me las sé al dedillo. Ellos abrieron en el 2006 en el Palacio de los Deportes, cuando vino los Killers, fui a verlos allá por el concierto del disco Sometown. Entonces ahí se los dejo para que no se nos vaya nada, nos gusta hacer. ¿Sabes también a quién les abrieron? ¿Vale? A Frank Ferdinand también. Sí. No, ya sabes que mi inglés no, o es que mi Jime, la verdad es que mi inglés no me da, pero pues yo me entiendo, yo y mi Alexa solamente nos entendemos, mi inglés avanzado. Y Alexa no se hace, ¿qué? Ajá, exacto, pero pues bueno, entonces ya tenemos algunos de los tres primeros nombres de las bandas que nos van a estar mandando Jime de Feroz, y pues atentos a las redes sociales, y pues ahí nos vemos, chavorrucos, abur. Gracias por acompañarnos. Nos topamos dentro de Resistencia Radio para seguir resistiendo en el tiempo.